Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 21 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy arranca Expo Venezuela en Liquiliqui 2018 en el Teresa Carreño. La Galería de Arte Nacional dictará taller de fotografía documental. Hoy se celebra el Día Internacional de la Paz. Por orden presidencial, bancos nacionales deben liberar el efectivo en las taquillas. El lunes 24 de septiembre arranca sistema biopago en las gasolineras del país. Presidente Maduro descarta por completo cualquier tipo de interrupción eléctrica en Roraima. Cultura al Día. Hoy arranca la Expo Venezuela en Liquiliqui, en el Teresa Carreño. Por primera vez en la historia de nuestro país, se le rinde tributo al traje típico nacional con la inauguración de la Expo Venezuela en Liquiliqui 2018. La exposición arranca hoy viernes 21 de septiembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y contará con la participación de un grupo de emprendedores que mostrarán sus versiones del traje nacional, tanto masculino como femenino, además de la exhibición de más de 40 propuestas de diseños inspirados en el Liquiliqui. Los asistentes del evento podrán disfrutar de un programa que incluye danzas nacionalistas, una feria gastronómica y un área de juegos para los más pequeños. Están todos y todas invitadas a la Expo Venezuela en Liquiliqui 2018, hoy y mañana sábado, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales y la Galería Móvil Social, invitan a toda la comunidad al taller de fotografía documental que se realizará en la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes los días jueves 20, viernes 21 y martes 25 de septiembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El taller será dictado por el reconocido fotógrafo Martín Ustaris y está dirigido a estudiantes de comunicación social, reporteros gráficos, estudiantes de fotografía y carreras afines. Para mayores de edad que tengan conocimientos básicos sobre la materia, también pueden llevar su cámara fotográfica compacta o reflex de 14 megapíxeles. Son 12:08. Somos cultura. La banda Marcial Caracas abrió un proceso de audiciones para el cargo de director musical de esta agrupación que ostenta 153 años de vida artística. Uno de los requisitos necesarios es tener una experiencia mínima de 5 años en la dirección de bandas, así como estar radicado en la zona metropolitana de Caracas. Para mayor información, pueden visitar la cuenta en Twitter de la banda Marcial Caracas, @bandamarcialcss, o dirigirse a sus oficinas ubicada en el centro de Caracas, muy cerca del Teatro Principal. Cultura. Este sábado 22 de septiembre a las 4 de la tarde en la sala Ana Julia Rojas de UNEARTE se presentará la obra teatral César Rengifo en la voz de Yorlando Conde, como parte de las actividades que realiza el Centro Nacional del Disco Sendis, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y para comentarnos un poco más sobre esta obra, le damos la bienvenida al maestro de las tablas y Orlando Conde, actor y director de teatro, luchador social y obrero con más de 50 años de carrera artística. Bienvenido, maestro, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Como dice César Rengifo, Alba, Alba mía, Alba de la Esperanza, en uno de sus poemas. Sí, vamos a estar aquí precisamente a las 3 de la tarde con un cafecito, porque César Rengifo, cuando llegaba uno a su casa, le ofrecía café, y entonces decimos aquí al César del teatro y también que brindaba su cafecito, ¿verdad?, y la hospitalidad de los Rengifos. Aquí vamos a comenzar a las 3 de la tarde y con un poco de música también, y a las 4 comenzamos la obra. Es una forma de poner a César en todas partes del mundo. César fue el único dramaturgo en el mundo que ha escrito la historia de un país en teatro. César es el artista más completo venezolano y quizás de muchas partes del mundo. César fue titiritero, César fue periodista, César fue también esculpió muchas obras, entre esas la guaricha, bustos de Bolívar, también de Simón Rodríguez, en fin. Aquí vamos a contar precisamente eso. César Rengifo, en la voz de Orlando Conde, con teatro, con danza, con música, con videos, con poemas y también con coro. Así que lo esperamos a las 3 de la tarde aquí en Uniarte, en la sala Ana Julia Rojas. Muchas gracias, muy agradecido. Y recuerden una cosa bien interesante, que un pueblo culto es un pueblo libre. Ser cultos para ser libres, como decía José Martí, y también como decía nuestro libertador. A nosotros no nos han dominado tanto por la fuerza, sino por la ignorancia. Yo pienso que cuando nuestro país sea un país que tenga verdaderamente una vasta cultura y hagamos la revolución cultural, nosotros seremos uno de los países más hermosos y más bellos del mundo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva César Rengifo! Y los invito a que vengan a ver algo extraordinario y maravilloso, nunca visto en Venezuela. Gracias. Maestro Orlando Conde, muchísimas gracias por esas palabras de reflexión. ¿Por qué los jóvenes de hoy en día deben conocer el trabajo de César Rengifo? ¿Por qué? Porque César es la historia desde los Caribes hasta la actualidad. Es un dramaturgo que tiene dos obras, por ejemplo, sobre el Mapocho y las Conejitas. Son dos obras antiimperialistas que tú las puedes presentar en cualquier parte, pero también puedes presentar lo del petróleo, ¿no? Son una trilogía del petróleo, por ejemplo, Las Torres y el Viento de César, es una de las cosas maravillosas y estupendas que explica incluso cómo muchos países del mundo han hecho de ellos unos monoproductores y los han sometido precisamente a que esa monoproducción tenga en ellos la esclavitud de tener a merced a los gobiernos. Pero al nuestro no lo someterán nunca, porque nosotros somos Caribe, y los Caribes precisamente dijeron a Nacarina Rote, a Mucompa, por oro y totonato. Solo nosotros somos gente, aquí no hay cobardes, ni nadie se rinde, y esta tierra es nuestra. Eso es lo que quiere decir César, y se lo dice a la juventud precisamente, y por eso debe la juventud conocerlo, conocer bien, no solamente el teatro, sus poemas, no solamente el poema y esos, sus escritos. Por ejemplo, tiene escritos sobre el Che Guevara, que parece que lo haya escrito hoy mismo, y tiene sobre Humboldt, y tiene sobre una cantidad de gente increíble. Y fue una persona que fue periodista, y periodista de los buenos, periodista que no ponía una coma falsa, que no ponía un punto mentiroso, ¿entiendes? Sino que fue un gran periodista, y fundó a Últimas Noticias, aquí está, Élite, El Nacional trabajó para todo eso y fue redactor. Por eso César hoy más que nunca está en el tapete no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, porque cuando Bolívar dice para nosotros la patria es América, nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Y César lo repite en sus obras, ¿no? Y sobre todo hay obras feministas, ¿no? De una gran calidad, y también él fue músico, como estuvo 2 años de violín, y la mayoría de sus obras tiene canciones, y hay toda una cantidad de la estética, de la pintura. Es un niño que comienza a pintar a los 6 años, a dibujar a los 6 años, entra a la escuela de artes plásticas a los 8 años, ¿no? Y pinta hasta el último día antes de morir, ¿no? Por eso esa juventud debe de beber en esa fuente. Bueno, estamos conversando con el maestro Yorlando Conde, actor y director de teatro, luchador social y obrero con más de 50 años de carrera artística. Maestro, ¿en qué otro proyecto está trabajando usted, aparte de lo que va a presentar mañana de manera espectacular en la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE? Bueno, primero es una gira a nivel nacional, en todo el país. Esta es la gira número 10 mía. Yo quiero rectificarle que no son 50 años. Voy a cumplir el 29 de octubre, cumplo 81 años. Yo hago teatro desde la edad de 5 años, ¿no? O sea que voy a cumplir 76 años haciendo teatro. He dirigido una cantidad de obras. Yo quiero decirle a mucha gente que no sabe, yo soy egresado de la Universidad de Chile, ¿no? Y eso es muy importante, porque tuve profesores como Pablo Neruda, Víctor Jara, Pedro Hortos, Violeta Parra, una cantidad de gente bien interesante que formaron en mí la arcilla del hombre que debe ser verdaderamente un productor de teatro, hacer arte para la libertad de los seres humanos. Por eso hoy más que nunca nosotros tenemos que rescatar ese grito, que ojalá con el himno nacional pudiéramos decir eso a Ana Karina Rossi, a Mucompa, por oro y totorato. Solo nosotros somos gente, aquí no hay cobardes ni nadie se rinde, y esta tierra es nuestra. Venga a verla, venga esta mañana a las 3 de la tarde y va a ver la hospitalidad de Regifo en sus obras. Bueno, maestro, ¿hay algún costo que nosotros tenemos que hacer para ver esa maravillosa obra? No, es completamente gratis. Yo siempre he dicho y mantengo que el arte debe ser gratis para que la gente se eduque, avance, ¿no? Y que el Estado debe mantener a ese artista y tenerlo dignamente. Esa es una de las cosas que pido a nuestro Nicolás, ¿no? Maduro, a la cual lo conozco muy joven, ¿no? Que por favor, dignidad para nuestros artistas. ¿Está bien? Muchísimas gracias al maestro Yorlando Conde, actor y director de teatro, luchador social y obrero con más de 76 años de carrera artística, por esa invitación que nos está haciendo para el día de mañana. Son las 12:17. Tweets del día. A propósito de celebrarse hoy, 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, el primer mandatario nacional, a través de su cuenta en Twitter, reiteró que el pueblo heroico de Venezuela ha sabido superar sus dificultades de forma pacífica. Y en este Día Internacional de la Paz, ratificamos que el único camino para conseguir la libertad verdadera, con la paz, todo es posible. Nacionales. El día de ayer, desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que a partir del próximo lunes 24 de septiembre estará en fase de prueba el sistema biopago para el cobro de la gasolina en todo el país. A partir del próximo lunes 24 de septiembre se instalará en todas las estaciones de gasolina del país el nuevo sistema de biopago. En todas las estaciones de gasolina del país entra en periodo de prueba el nuevo sistema de carnet de la patria y de biopago que va a funcionar a partir de ahora, para que todo el mundo vaya familiarizándose. Y luego, bueno, ya explicaré la próxima semana con detalle cuando entra en funcionamiento el cobro y los subsidios directos que se van a establecer. ¿Cómo son los subsidios? ¿Verdad? El pueblo sabe que tiene un presidente socialista. Asimismo, el primer mandatario nacional anunció que el Petro, moneda digital petrolera que marca la referencia internacional del bolívar soberano y los salarios del país, comenzará a operar como moneda de intercambio internacional el próximo 1 de octubre. Anuncio el 1 de octubre, el Petro entra en funcionamiento como moneda de intercambio comercial para las actividades internacionales de la República. 1 de octubre, el Petro entra a la calle a funcionar como moneda de intercambio de compra y divisa convertible, moneda digital petrolera de Venezuela para el mundo. 1 de octubre, ya de ahí al 1 de octubre estaremos explicando los mecanismos de arranque, de instalación definitiva del Petro y luego de las fases de desarrollo, de despliegue del Petro hacia el futuro. Fases de desarrollo y de despliegue. Viene una fase de arranque ahora, octubre, noviembre, diciembre. Luego viene una fase de despliegue, instalación definitiva del Petro, lo que muchos estábamos esperando y muchos están esperando desde hace tiempo. 7ª línea, el Petro, moneda digital petrolera de Venezuela, que pica y se extiende y que va a generar grandes equilibrios, grandes beneficios y va a ser sostén de la expansión de la inversión y del crecimiento de la economía real venezolana. De esta manera, el presidente de la República también anunció que todos los bancos nacionales deben liberar el dinero en efectivo en las taquillas y que el monto máximo a retirar por los cajeros automáticos deben ser de 100 bolívares soberanos diarios. Así como también recomendó a la población venezolana usar métodos de pago electrónico con seguridad. Hemos iniciado una nueva era, una nueva etapa de la economía. Ha llegado la hora de la recuperación económica y debemos corregir rápido los viejos vicios que rebrotan o cualquier nuevo vicio que brote por ahí. Y al que le encontremos vendiendo el billete venezolano, fiero, con todo pues. Y a los bancos, a los banqueros, tan bravos los bancos privados, porque le estamos cobrando los impuestos, ¿qué? ¿Cuál es la respuesta que dan? Liberen el dinero de los venezolanos, liberen los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos creo que lo máximo son 100 bolívares. En la taquilla, libre, es el dinero de la gente y tenemos dinero. ¿Por qué le van a poner limitación? Y en los cajeros automáticos, por ahora 100, pero Morales, yo lo encargo a usted. Usted me mantiene informado toda la semana para ir mejorando eso y aumentándolo hasta un punto de equilibrio, hasta un punto necesario, ¿verdad? Yo soy el mayor propiciador del pago electrónico. Por mí, todo el mundo debería pagar 100% todo por la vía electrónica, ¿verdad? De la tarjeta, del débito, de la cosa, del QR. Yo sería el hombre más feliz cuando lleguemos a la meta de 100% pago electrónico. Y vamos a seguir. No aflojen, Morales. Señor presidente Calixto Ortega, señor ministro Simón Serpa, no aflojen la mano, vamos al pago electrónico. Pero cuando hice la reconversión monetaria lo hice pensando en que la gente tuviera el alivio de su billetico en la mano. Mandé a imprimir los billetes, los traje impresos, me fui a la Casa de la Moneda, hicimos el trabajo y van a secuestrarle el billetico a la gente. Se lo digo a los banqueros, no es una maldad, para hacer del billete un instrumento de guerra y sabotear el programa de recuperación económica. Es un saboteo al pueblo, es un saboteo al programa de recuperación económica. No les creo a los banqueros, no tienen excusa. Sáquenle el billete al pueblo y punto, cumplan la ley. Finalmente, el gobierno nacional solicitará a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, $500 millones para repatriar a venezolanos y venezolanas mediante el plan Vuelta a la Patria. Somos cultura. Este jueves, el Ejecutivo Nacional descartó la posibilidad de que Venezuela corte el suministro eléctrico al estado brasileño de Roraima por una deuda de $40 millones que, según Brasil, no ha pagado por las sanciones de Estados Unidos contra el país petrolero. Así lo declaró el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, luego de un encuentro con la gobernadora de Roraima, Zuley Campos. Agradecerle a la gobernadora Campos del estado de Roraima, el estado fronterizo con el estado Bolívar. Aquí está el gobernador Noguera Prieti también, que nos acompaña. Se ha sostenido una reunión con el presidente Maduro, tal como dijo la gobernadora. El primer tema, el tema de la alianza energética, el suministro de electricidad hidroeléctrica que se genera en el Guri, en el tendido eléctrico hasta Roraima y que le brinda electricidad a Roraima. Por ahí ha corrido el rumor que porque la empresa Electrobras no ha podido pagar las facturas por culpa del bloqueo contra Venezuela, por culpa de las sanciones, que Venezuela pudiese cortar el suministro a Boavista y el estado de Roraima. El presidente Nicolás Maduro ha descartado por completo cualquier tipo de interrupción en el suministro eléctrico y, por el contrario, se ha comprometido a expandir y a mejorar el servicio eléctrico hacia Roraima, de manera que eso es una garantía con la cual se puede ir la gobernadora y su equipo de trabajo. Somos cultura. Con 25 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano, Isabel Gómez y Paola Pertus. En los controles nos acompañó Alexander Sosa, quien les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.